cuerpo de modelo. Sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento. Yo sé que no tendré jamás la fortuna de un beso. Siento que a diario estoy viviendo en un cuento de hadas que me inventó. Yo soy por dentro. Y aún así te cuidaré, casi leyendo.